Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les recuerdo que todos nuestros programas están disponibles en el blog enfoquecr.com y nos pueden buscar en Facebook con el usuario enfoquecr. Les habla Emilio Méndez y el día de hoy me acompaña el sociólogo y analista político Manuel Rojas Bolaños, quien nos acompaña nuevamente en el programa. Muy buenos días, don Manuel. Muy buenos días a todos ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, hoy con don Manuel Rojas hablaremos sobre el resultado de la segunda ronda electoral, que bueno, el pasado domingo 6 de abril fue que se llevó a cabo para elegir nuestro presidente, el presidente de la República, para los siguientes 4 años. Entonces hoy hablaremos de eso. Para comenzar con la primera pregunta, don Manuel, en este proceso electoral, ¿qué características fundamentales se encontró o encuentra en este proceso? Y también, ¿qué aspectos novedosos trajo este proceso? Bueno, esta es una campaña atípica por muchas cosas y quizás está marcando un cambio fundamental en la forma de hacer campañas políticas, en la forma de hacer política y en la forma de relacionarse la gente con objetos políticos, como poder, que es lo que llamamos en general cultura política. Bueno, para empezar, creo que lo más llamativo es la cantidad de gente que se mantuvo, según las encuestas, indecisa hasta el último instante. La encuesta del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos, que fue muy importante, la preelectoral, porque hubo luego otra postelectoral, lo que indicó, o más bien la postelectoral es la que indicó que un porcentaje muy elevado de gente se definió a última hora, en los últimos 3 días, incluso el mismo día de votaciones. Y es muy interesante porque da la impresión de que es un electorado que estuvo pendiente, tratando de tomar una decisión lo más pensada posible, la mayoría de este electorado, me parece. Y por tanto estuvo pendiente de señales que le llegaran, de conversaciones, de comentarios que oía y demás para tomar su decisión. Esta campaña además trajo otras novedades que es importante puntualizar. Pareciera ser que el mecanismo de plazas públicas ya no va a funcionar, por lo menos no con la importancia que tenía en el pasado. El mecanismo de transporte que usaban los partidos y en el cual se gastaba mucha plata tampoco. La misma campaña en medios no tuvo la importancia que en otras ocasiones, y sí tuvieron importancia unas comparecencias que ocurrieron en la radio y en la televisión de la mayoría de los candidatos. Me parece que hubo como cerca de 29 de estas comparecencias en muy diverso nivel, algunas las más espectaculares, las que se realizaron en Canal 7 y en Canal 6, donde parece ser que la posición de don Luis Guillermo Solís fue muy importante por lo que pasó dentro de ese debate y la forma en que se comportó, que según las redes sociales, observando cómo se comportaron después de cada uno de estos debates, pues parecía que el PAC tenía un repunte. Y la otra novedad es que, bueno, un candidato que en las encuestas aparece en último lugar, en cuarto lugar, pero durante mucho tiempo, incluso dentro de los márgenes de error, al final de cuentas termina siendo ganador de la primera ronda y posteriormente ganador de la segunda ronda. Para seguir con ese tema, ¿qué aspectos en concreto considera que fueron los que llevaron a Luis Guillermo Solís a ganar con esos números con los que ganó, tan contundentes? Bueno, hay un aspecto personal que no se puede soslayar, y sobre todo me parece que en la segunda ronda quedó más claro, que es una facilidad de sintonía y de comunicación de don Luis Guillermo Solís con buena parte de la gente. Él ofrecía desde el principio pues una imagen de confianza, de sensatez, de pausa, etcétera, pero era muy poco conocido por la mayoría de la gente. Me parece que durante la campaña se hizo un esfuerzo por darlo a conocer. Pese a ello, todavía en la primera, segunda semana de enero aparecía con pocas posibilidades incluso de estar de segundo en el recuento final. Creo que la polarización que se intentó hacer, o que se hizo más claramente, y que en polarización en la cual el Partido de Liberación Nacional y el Movimiento Libertario jugaron un papel fundamental, de tratar de demostrar que había una izquierda recalcitrante concentrada en el Frente Amplio, una derecha recalcitrante también concentrada en el Movimiento Libertario, y un Liberación Nacional que intentó ponerse en el centro, pero con un candidato poco convincente. Pareciera que al final de cuentas, esa visión, esa polarización caló en la masa ciudadana, que optó por la decisión, optó por la opción más centrada que le parecía en ese momento. Y esa opción no era precisamente don Johnny Araya, un candidato que despertaba muchas sospechas, se tenía muchas reticencias, y además venía de un gobierno muy desprestigiado y no prometía grandes innovaciones realmente. Entonces creo que la opción final fue por la tercera, la posición centrista más bien. Y esa posición, repito, no era don Johnny Araya el que la mantenía, sino en a juicio del electorado era don Guillermo Solís. Y don Guillermo Solís aprovechó muy bien eso y hizo, como que repitió lo que había hecho en la lucha de tendencias, donde estaba de tercero y llegó de primero, y aquí estaba de cuarto con porcentajes muy bajos a lo largo de todo el proceso y finalmente quedó de primero. Sí. Bueno, para continuar con lo siguiente, ¿cuáles considera que serían los retos reales para Luis Guillermo Solís al asumir ahora la presidencia de la República? Bueno, es complicado para don Luis Guillermo porque él y su partido generaron una expectativa de cambio en términos generales, pero cambios más concentrados en mantener una cierta sencillez en el ejercicio del poder político, una ética en la función, el ejercicio de la función pública y en general un estilo de relacionamiento diferente a lo que ha sido la tónica entre gobernantes y gobernados. Vamos a ver si logra mantener esto. Por lo menos lo que vi durante la segunda ronda tenía una gran capacidad de sintonía y ojalá esta se incremente y se mantenga y encuentre mecanismos apropiados para lo que él dice, lo que él llamó la era de la acción ciudadana. Uh-huh. Veremos a ver qué pasa con eso. Hay muchas expectativas entonces en ese sentido, pero hay expectativas en que enfrente por lo menos algunos otros problemas que se perciben como graves por la mayor parte de la ciudadanía y donde se considera que don Guillermo podría ejercer una función benéfica, una función también afirmativa en términos de enfrentar esos problemas. Uh-huh. Por ejemplo, el problema de la Caja Costarricense del Seguro Social, muy sensible para la mayor parte de la ciudadanía, que ve con preocupación el deterioro sufrido por esta institución, los problemas financieros que enfrenta, etcétera. Uh-huh. En segundo lugar, el problema el problema vial, que es realmente complicado, que él ha dicho que va a declarar, hacer una declaratoria de emergencia para enfrentar el problema de la construcción de carreteras y el mantenimiento de ellas y de los puentes. Incluso ha dicho que va a intervenir de manera tal que en un futuro próximo, no lo puedo hacer inmediatamente, el CONAVI desaparezca y eso vuelva a ser función del Ministerio de Obras Públicas. Ahí hay una expectativa que también se ha levantado. Y quizás la más importante es una mano dura, para ponerlo de esa manera, en relación al enfrentamiento de los problemas de corrupción. Uno de los defectos que se le ha señalado al gobierno saliente, el de doña Laura Chinchilla, es que a la hora de las verdades no fue tan firme como lo había prometido en su campaña, y que pequeños y grandes problemas de corrupción, pequeñas y grandes responsabilidades de parte de jerarcas que tal vez no participaron dentro de la corrupción, pero que no fueron suficientemente eficientes como para pararla, no fueron objeto de ninguna sanción ni de ninguna prevención, y creo que eso hizo desarrollar la imagen en la gente de que había impunidad frente a esos hechos. Y creo que lo que está pidiendo ahora la mayoría ciudadana es que la impunidad desaparezca y que realmente se sancione a quienes cometan estos delitos. Uh-huh. Bueno, también en el tema económico, ya muchos han dicho que es necesaria una reforma fiscal. Sin embargo, ya Luis Guillermo Solís ha dicho que en los primeros 2 años no va a tocar ese tema, que lo va a tocar en los 2 últimos años de su gobierno, pero según su criterio, ¿qué debería hacer Luis Guillermo Solís con este tema? Bueno, ese es el problema quizás número uno, porque de su solución, su ataque a tiempo, dependen mucho las posibilidades de inversión social que también la gente está esperando, que este gobierno pues ponga mucho esfuerzo en eso, y sobre todo pensando en la necesidad de disminuir la desigualdad social que se ha incrementado en los últimos 20, 30 años. Uh-huh. Sí, don Luis Guillermo ha dicho eso, pero sin embargo las declaraciones del vicepresidente parecieran ir por otro lado en cierto sentido. No estoy diciendo que hay contradicciones, pero sí en el sentido de que quizás la presentación de un proyecto, una propuesta más global sobre el problema de la reforma tributaria, sí llevará 2 años, porque por lo menos 1 año tratando de diseñarlo y negociando con los sectores, pero sí don Elio, en algunas declaraciones que ha dado, ha dicho que sin embargo el gobierno no solamente va a intentar mejorar desde el principio la recaudación y atacar la evasión fiscal, sino que hará algunas reformas en relación a algunos impuestos que se pueden ir realizando, sin que eso signifique un paquete global como ha sido la tónica en los gobiernos de Abel Pacheco y posteriormente de Laura Chinchilla. Uh-huh. Algunos dicen que es tarde y que el compromiso adquirido va a tener que ser roto, porque la situación fiscal es realmente un problema complicado. Don Luis Guillermo piensa que es manejable durante un tiempo y que eso le daría un espacio político como para plantear una reforma de más envergadura. Veremos qué pasa. Bueno, aquí vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional en los 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Les recuerdo que hoy me acompaña don Manuel Rojas Bolaños. Conversábamos en la primera parte y en general en este programa sobre los resultados de las elecciones del pasado 6 de abril de la segunda ronda electoral. Continuamos. Don Manuel, si don Luis Guillermo Solís tuviera una gestión exitosa, ¿cuáles serían las posibilidades del país para avanzar en los grandes temas que están en esa agenda país? Sí, una de las tareas que tiene que realizar don Luis Guillermo, y creo que lo tiene como muy claro, es buscar mecanismos de mayor consulta y participación ciudadana, mayor consulta para la toma de decisiones o para la presentación de proyectos y para la toma de decisiones en torno a esos. En el discurso que pronunció la noche del 6 de abril, dejó muy claro que había que avanzar hacia mecanismos más participativos. Esta es una buena noticia y creo que si lograra montar algunos mecanismos de estos, podría seguir manteniendo el gran apoyo popular que se expresó en las urnas ese día, el 6 de abril. Porque usualmente los gobiernos tienen un periodo de como que se les da 100 días, dicen algunos, 3 meses, 6 meses, no sé, para ver por dónde van a ir. Si este periodo es bien aprovechado para montar mecanismos de participación, de consulta, de control ciudadano, que hagan que el gobernante se mantenga en sintonía con la masa ciudadana y sus demandas, creo que tendría una gran capacidad para enfrentar algunos de los problemas que se le presentan y para enfrentar sobre todo la situación adversa que tiene en la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que salió de las elecciones del 2 de febrero muy partida, con una minoría más grande de parte de Liberación Nacional, con una minoría no muy grande de parte de Acción Ciudadana y con participación de otros partidos. Me parece que el apoyo masivo que tuvo don Luis Guillermo, que le llevó a ser electo por el mayor número de votos que ningún otro candidato ha tenido, digamos, en Costa Rica, un candidato a la presidencia de la República, me parece que es en parte un mensaje que también la ciudadanía le manda al Congreso, a la Asamblea Legislativa, en términos de que no se dediquen a hacer obstruccionismo, campaña negativa, frente a un Ejecutivo, frente a las iniciativas que pueda tener el Ejecutivo, sobre todo en este año. Pero yo creo que para lograr que ese mensaje se mantenga, la movilización ciudadana de alguna manera también tiene que mantenerse a lo largo de este periodo. Yo creo que si don Luis Guillermo logra hacer un buen gobierno, digamos, si el gobierno de esta administración sale bien evaluado al final, habrá abierto cauces para mayor participación ciudadana, para nuevas formas de democracia, que bueno, en Costa Rica ya hay demanda para cambios y que en otros países de América Latina y del mundo se han visto claramente mostradas con luchas como la de los indignados en España, las primaveras árabes, etcétera. Y bueno, en caso contrario, si la gestión de don Luis Guillermo Solís tuviese un impacto negativo, ¿cómo podría afectar esto al país de acuerdo con estas necesidades que se presentan ahora que deben ser solventadas por el gobierno entrante? Bueno, si no hay eso, el país quedará estancado, y estancado también políticamente, porque no creo que una situación así favorezca a lo que se supone que sería el principal partido de oposición, a Liberación Nacional. Uh-huh. El posible regreso de Liberación Nacional en el 2018, o la posibilidad de ese regreso, está determinado por muchos factores. Por supuesto, lo bien o lo mal que lo haga el Luis Guillermo Solís y el PAC en el gobierno, pero también la forma en que se muevan los otros partidos y las otras fracciones, en particular el partido Unidad Social Cristiana y el partido Frente Amplio. Uh-huh. Y también dependerá del proceso de reflexión, de análisis, de replanteo y de la aparición de nuevos liderazgos por el que tendrá que pasar el Partido Liberación Nacional, que en este proceso del 2013-2014 lo que ha mostrado es que la ciudadanía está cansada de liderazgos, de promesas incumplidas, de liderazgos que no funcionan, de promesas incumplidas, no de incentivar, pero sí por lo menos hacerse la vista gorda frente a los problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Y no simplemente va a dar al voto a Liberación porque es un partido de oposición. Yo creo que los partidos, y bueno, el gobernante, el no gobernante, me parece que por ahí anda su percepción, tienen que tener muy claro que la política nacional cambió, que hay cambios en la cultura política del costarricense también, y que no se pueden repetir, como intentaron algunos políticos y partidos en este proceso, las fórmulas que en el pasado resultaron exitosas. Hay mayores demandas, un electorado más despierto, por lo menos una buena parte del electorado, un sector joven que se mueve por otras consideraciones que las generaciones anteriores, en fin, que estamos viviendo en una nueva Costa Rica en esos aspectos. Ajá. Y bueno, la última pregunta, don Manuel, que puede ser también servir de síntesis para algunas cosas que ya ha mencionado en el día de hoy. ¿Cuáles serían los elementos políticos novedosos que ofrece Luis Guillermo Solís para construir esto que usted acaba de mencionar, una nueva Costa Rica? Bueno, yo creo que independientemente de lo que haga Solís, el cambio ya ocurrió. Uh-huh. Solís lo que puede hacer es aprovechar ese cambio para encontrar vías para su gobierno que vayan adelante y favorezcan, digamos, a las mayorías del país, o si no lo hace, pues pagar el precio que eso significará. No hay propuestas todavía concretas en ese aspecto, pero creo que habría que oír con mucho cuidado el discurso de la noche del 6 de abril, el discurso de aceptación de la victoria. Uh-huh. Porque ahí está muy claro que él entiende que, como lo dijo muy bien, ese triunfo no es patrimonio de nadie, sino del pueblo de Costa Rica, y que por lo tanto él se debe a ese pueblo que manifestó claramente en las urnas una voluntad de ir por otro lado. Si el PAC va a lograr responder a las expectativas, esa es otra cosa, pero sí por lo menos hay un norte que está marcando, que es diferente al que teníamos en otros momentos. Y lo que puede pasar es que esta administración abra vías, repito, para que esos cambios se solidifiquen y se desarrollen, digamos, y evolucionen muy positivamente. Uh-huh. O que atrase ese desarrollo con consecuencias imprevisibles en la situación política del país en los próximos 4 años. Perfecto. Y con eso cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias al equipo de producción, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Bueno, agradecemos a don Manuel Rojas Bolaños por acompañarnos el día de hoy. Un placer que nos haya ayudado nuevamente en Enfoque. Bueno, con mucho gusto. Estamos a la orden. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al próximo programa, sábados 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.